CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Malo, que está allí en los controles técnicos. Hoy a las 11 de la mañana se ha confirmado, recién llegó el comunicado, el Ministerio de Salud Pública va a hacer conferencia de prensa. Dice que ante los distintos rumores que hay sobre la posibilidad o no de la intervención del CASMU, 11 de la mañana el Ministerio de Salud Pública en la sede del Ministerio va a estar realizando una conferencia de prensa. ¿Dónde vamos a estar? Hoy la ministra tiene una vida media bastante ajetreada, veremos quiénes son los que están en la conferencia, porque supuestamente también tiene una actividad en la ANEP, y después 12:30 tiene una tiene que comparecer en la Comisión de Salud de Diputados, sobre todo por el tema de lo que fueron la muerte de 10 personas, adultos mayores, en un residencial en 33, pero también seguramente este tema estará, porque dice varios temas. Dice la convocatoria que tendría la ministra a partir de 12:30. Yo decía, me parece bien que se haga una conferencia porque en alguna de estas actividades claramente a la ministra se le iba a ir a consultar por esto. Por lo tanto, creo que van a intentar clarificar cuál es la posición, si en verdad está planteada la intervención o no, si hay ya una definición o no, y después hacer las otras actividades centrándose en que en la que cada una de ellas tendrá que desarrollar, sobre todo reitero la que tiene que ver con el Parlamento vinculado al tema de la muerte de 10 personas en un residencial en 33. Por otra parte, también hablando del CASMU, hoy a la una y media de la tarde, una hora más tarde de lo que la ministra va a la Comisión de Salud de Diputados allá en el piso cuarto, la verdad que nos queda todo en distintos lugares, unos son en el menos uno, otro en el cuarto piso del anexo, otros en el edificio histórico. En el cuarto piso del anexo va a estar la Comisión de Salud de Diputados. Y en el segundo piso, que tiene solamente acceso por ascensor, salvo que quieras pasar por taquigrafía, que he pasado por taquigrafía, cuando se corta la luz y el ascensor no hay, hay que pedir permiso y entrar por donde están las taquigrafas, y poder salir por escalera, porque si no, no puede salir por escalera, que es en la Dardo Ortiz, una de las peores lugares para poder hacer reuniones, pero es donde se hacen las reuniones que diríamos más complejas para que la prensa tenga un acceso más limitado, claramente es así. Y bueno, allí en la Dardo Ortiz se va a estar recibiendo a partir de la 1:30 Sindicato Médico del Uruguay para hablar sobre el CASMU, después van a estar recibiendo a los usuarios del CASMU, y después de los usuarios del CASMU estarán recibiendo a los proveedores del CASMU. Esto en el marco de un Senado, una Comisión de Salud y Senado, que ya había recibido a los trabajadores sindicatos del CASMU, acompañados de la FUS, y también ya había recibido a el presidente del directorio del CASMU, es decir, de la dirección del CASMU, Rodríguez, a quien también, como ustedes recordarán, ya lo hemos entrevistado justamente luego de ese encuentro. Hablando del tema de CASMU, uno de los que habló del CASMU fue Marcelo Sosa, el presidente de ACE, por dos situaciones. Una, porque se decía que se le debía plata por parte de ACE al CASMU. Él dice que no, que hace tiempo están al día. Y lo otro, por lo que dijo Rodríguez en el Parlamento luego de comparecer en nota, que dijo que, bueno, que habían perdido unos 70.000 socios que se habían ido a ACE. Lo que dice Marcelo Sosa es que no les da la cuenta para eso. Ellos dicen que ha habido un traslado del ámbito privado al público de 60.000 usuarios, pero durante los 4 años que lleva el gobierno, no hace poquito, y no todos del CASMU, obviamente. Por lo tanto, no, dice que no le da la cuenta esa que Rodríguez, el presidente del CASMU, hace de un traslado en poco tiempo de tanta gente al sistema de ACE. Eso es lo que dice el presidente de la Administración de Salud y Estado, Marcelo Sosa, que comenzó hablando de la situación vinculada a otros temas que hacen a la actividad sanitaria que lleva adelante la propia Administración de Salud del Estado, y lo escuchamos. Desconozco los números de CASMU, lo que sí puedo decir es que no nos coinciden los números, porque tampoco que sean solo usuarios que vengan de CASMU no nos cierran esos números, pero bueno, y meses de gestión, un aumento que debe andar en los 60.000 usuarios, aproximadamente 70.000 en todo el país. Entonces por eso digo que no nos coinciden los números en un proceso, repito, de 4 años. Nosotros estamos al día con el prestador CAF. Nosotros durante este año hemos estado siempre al día con el CAF. Nosotros pagamos una vez que se factura, se controlan esas facturas y en base a lo... Nosotros tenemos un convenio marco de determinadas prestaciones que el CASMU nos brinda, que nosotros le compramos al CASMU, digamos. Ese convenio es fijo, pero a veces puede haber, por ejemplo, contratación de camas y eso se factura. Entonces no hay una cifra fija mensualmente. Y nosotros hemos estado mensualmente, según lo que me informa la gerencia administrativa y nuestro agente financiero, pagando en el entorno de 40 o 50 millones al CASMU por... de pesos. El Sindicato Médico del Uruguay denunció que no se está cumpliendo con el acuerdo firmado hace un año atrás por el Vilar de Bo. ¿Cuál es la postura de ACE ante eso? Bueno, nosotros tenemos otra visión del tema, tenemos nuestra unidad de negociación que está trabajando y bueno, estamos negociando. Nosotros somos, siempre este directorio ha trabajado y ha negociado, tenemos una buena relación con el Sindicato Médico, con la Federación de Funcionarios. Lógicamente, cada uno defiende su postura, pero eso está hoy, lo estamos. Se han hecho llamados, no siempre hemos tenido los resultados que esperábamos. Lamentablemente, tenemos el dinero, los llamados se han realizado, pero no siempre se han presentado la cantidad de profesionales que esperábamos. Ahí tenía la palabra del presidente de ACE, Marcelo Sosa. Vamos ahora a otro presidente o presidenta, la presidenta de ANEP, Virginia Cáceres, en actividad de acuerdo con Antel en Torre de las Comunicaciones en la jornada de ayer. Habló de diversos temas, de la búsqueda de definir, ella lo ha dicho, lo dijo cuando presentó la rendición de cuentas de este año, de cuánto es el costo alumno que se tiene, tanto en primaria como en secundaria, porque ella considera que no está... comprendido todo el gasto en los que datos anteriores y se está buscando afinar un poco esos números. Dijo que aumentó el gasto en alimentación porque ahora se sumó también parte de la enseñanza media a dar alimentación en el propio centro de estudio. Sobre una escuela que recibió un balazo durante las vacaciones y que eso no generó, por suerte, problemas porque no había clases, dijo que se sigue con la investigación administrativa. Y habló de la compra de vehículos, el cambio de la flota de la ANEP, que va a costar unos 2 millones de dólares el cambio total de esa flota. Ya tiene unas camionetas que fueron adquiridas por unos 600.000 dólares. Y había surgido allí en algunos medios de que quien se había adjudicado esto era un empresario amigo de la calle Pou. Virginia Cáceres dice que leyó esos Twitter, pero que todo se hizo a derecho, es decir, el llamado y la licitación tiene sus controles y se hizo llevando adelante esos controles. Eso es lo que manifestaba Virginia Cáceres sobre la compra de estas camionetas. Es una compra, en realidad es el cambio de la flota, está enmarcado en el cambio de toda la flota de vehículos, no solamente esas camionetas que se entregaron el otro día, sino también algunos ómnibus y camionetas para las comisiones descentralizadas. En este caso eran las de primaria, pero también se están haciendo cambio de flota en el Consejo de Formación y Educación, en el CODICEN y en los demás subsistemas. Tiene que ver con los leasing, o sea, nosotros entregamos las flotas que teníamos y a partir de allí nos entregaron nuevas, se paga una diferencia y es en el marco de ese proceso de, bueno, por supuesto, de actualización de la flota vehicular, que es fundamental. No se hacían estos recambios del año 2015 y esto implica también una erogación grande en lo que tiene que ver con el mantenimiento de la flota, que empieza a perder funcionalidad. Pero en el caso de que haya estado observada, por supuesto que pasó por todos los informes jurídicos posteriores y se levantó la observación. Muchas veces nos pasa, hay algunos cambios que tienen que ver con el procedimiento de compras, de cómo una cuestión muy técnica de cómo se ingresan al PAC antes y después las compras, que ahora el Estado tiene que hacerlas de manera global. Entonces, alguna de las observaciones tiene que ver con ese tipo de procedimientos, más de corte de cuándo y cómo se ingresaron en ese proceso que estuvimos haciendo de paso de una una modalidad a la otra. Ahora no, que en la prensa algunos medios están hablando de que se compraron camionetas a una empresa amiga del presidente de la calle Pou y artículos de... Leo Twitter y he visto, sí, algunos comentarios, pero por supuesto que las compras estatales están absolutamente reguladas, son transparentes, las licitaciones están publicadas y se publican en la página de compras del Estado. Hay un mecanismo que está establecido que va mucho más allá de la ANEP, es un mecanismo legal que está establecido y que fija criterios que deben de cumplir los organismos del Estado en cuanto a las licitaciones. Estas se publican, hay plazos, y además hay otros estamentos del Estado que controlan y regulan esos procedimientos licitatorios, como el Tribunal de Cuentas en este caso. Así que todo está colgado en la página de la ANEP, se pueden encontrar las resoluciones, que son públicas, por supuesto, en donde consta todos los procedimientos administrativos. Este particular de las camionetas andaba en torno a los $600,000, pero no tengo el número exacto. Los 2 millones tiene que ver con el recambio total de la flota. Presidenta, ¿avanzó la investigación con respecto al impacto de bala en un centro educativo que afortunadamente sucedió durante vacaciones de invierno? Nosotros por ahora estamos a la espera de los informes de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. No lo hemos tratado en el Consejo, pero seguramente podamos tener información en las próximas semanas. Aprovecho para consultarle, en las últimas horas destacaba la importancia que tiene el impuesto de primaria en lo que es las viandas escolares. Actualmente, ¿cuántos niños se alimentan en las escuelas? ¿Es algo que ha crecido, se ha mantenido en los últimos tiempos? Para hacer un balance. Sí, ha crecido. Nosotros el año pasado hicimos una conferencia de prensa dando los datos. Ahora en la rendición que presentamos recientemente están los datos de alimentación. La alimentación ha crecido mucho porque ustedes recordarán que nosotros ampliamos con los centros María Espínola la alimentación para la educación media. Entonces eso implicó un aumento del gasto, o de más que del gasto, lo que tiene que ver con la inversión en el área de la alimentación. Así que sí, hay un aumento y es un camino que en nuestro país seguirá recorriendo, que ya no hay marcha atrás. La extensión del tiempo pedagógico asociado también con la oferta de la alimentación en la educación media es un camino que ya no tiene marcha atrás. Y que vamos a ir a la pausa. Tras la misma vamos a escuchar a Pablo Siri, representante en la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación por parte de Frente Amplio, quien rechazó la posibilidad de que se genere un consorcio entre Montecable y TCC Nuevo Siglo para la venta de Internet y también de lo que es TV Cable de forma conjunta. Se dice que ya hay un decreto firmado por el presidente en ese marco. Él lo que dice es que sí es verdad que se le pidió ya asesoramiento a la URSEC y que él comunicó que estaba en contra porque violenta la normativa actual de la ley de medios, la actual. Hay que ver qué pasa con la que podría suplantar esta en el mes de agosto si sale aprobada y se logra el acuerdo con los colorados. Hacemos la pausa y vamos a escuchar a Siri hablando de esto. Pablo Siri es el representante en la URSEC por parte de Frente Amplio y rechazó que con la actual normativa se pueda aceptar el pedido de Montecable, TCC y Nuevo Siglo de crear un consorcio para brindar Internet y TV Cable de forma conjunta, como parece ya está preparado desde Torre Ejecutiva. Claro que los artículos que evitan esto son los artículos que desaparecerían si en agosto es aprobada la nueva ley de medios. Vamos a escuchar lo que decía Siris. En los últimos días y horas se conoció una solicitud de las tres grandes empresas de TV Cable de Montevideo, de la capital y también en nuestro país, para conformar un consorcio y que esta solicitud estaría a la firma del presidente de la República con informe favorable por parte de los servicios jurídicos del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Aunque no conozco el contenido del informe que aparentemente de este informe favorable, sí, nos tocó en la URSEC considerar un informe a su vez del Departamento de Defensa de la Competencia al respecto, y en función de este informe que se planteó en su momento, yo considero que esta propuesta de consorcio está apartada de la normativa actualmente vigente, o sea, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual número 19.307. Así lo manifesté en el directorio de la URSEC el pasado 21 de junio cuando se respondió a la consulta que hizo el Ministerio a nuestro organismo. En esa oportunidad planteé que correspondía tener presente lo dispuesto en varios artículos de la ley actualmente vigente que regulan los servicios de comunicación audiovisual, entre los que se encuentran los servicios de televisión para abonados. El artículo 11 establece que el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios. Al mismo tiempo, el artículo 51 afirma que los monopolios u oligopolios en la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo y la diversidad, por lo que es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar su existencia y formación, así como establecer mecanismos para su control. Del mismo modo, el literal U del artículo 68 señala que el Estado debe prevenir y desalentar las prácticas monopólicas u oligopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias o de abuso de posición dominante, por lo que el Estado está impedido a autorizar este consorcio, según entiendo yo. De lo contrario, se estaría violando la ley al privilegiar a estas empresas referidas con la conformación de un monopolio en el servicio de televisión para abonados en la modalidad de cable, en Montevideo, o un oligopolio en el servicio de televisión para abonados en el departamento de Montevideo en cualquier modalidad, o sea, satelital, inalámbrica, etc. Estos tres artículos, entre muchos otros, serán eliminados en caso de aprobarse el actual proyecto de ley a consideración del plenario de la Cámara de Representantes. Y en esta misma actividad también habló Gabriel Kaplún, representante de la UDELAR. Él integra el grupo asesor multidisciplinario que desde 2020 viene asesorando a la Universidad de la República en torno al tema de ley de medios. Hizo un análisis también crítico sobre esta ley de medios que el gobierno actual quiere sacar. Desarrolló allí un análisis sobre el tema del uso de la infraestructura pública, también el no tener en cuenta, por ejemplo, como lo hacen en otros países, que haya producción nacional a través, por ejemplo, de plataformas de streaming a las cuales no se le cobra lo que se le debería cobrar a nivel impositivo. De alguna manera buscan que si no pagan eso, por lo menos tengan cierto contenido local, como pasa en España con películas o series regionales, por ejemplo. Vamos a escuchar lo que decía Kaplún. Con la infraestructura que el país se ha dotado en materia de telecomunicaciones y que nos puso a la cabeza, por ejemplo, para enfrentar la pandemia en condiciones mucho mejores que otros de la región. Me consta porque he visitado recientemente otros países latinoamericanos y muchos de ellos mencionan lo difícil que fue convivir con la pandemia en los primeros tiempos, donde en muchos casos directamente no hubo clases de ningún tipo en el sistema educativo, por ejemplo, solo para mencionar un aspecto, y lo distinto que fue esa realidad en nuestro país, en buena medida porque teníamos una infraestructura con esta potencia, un plan Ceibal con la potencia que tenía, etcétera, que tiene. Y como se ha dicho bien aquí, hay en este proyecto de ley una ventana muy peligrosa y que ya empieza a ponerse en práctica si se toman las resoluciones y que hacen que privados empiecen a competir con Antel utilizando la propia infraestructura de la empresa de telecomunicaciones, cambiando entonces el eje de quién decide y cómo se decide las prioridades para un acceso a la información tan clave como es Internet hoy en el país y en el mundo. Sin embargo, también es interesante decir que cuando vimos el proyecto al principio, nos llamaba la atención que la exposición de motivos decía que la ley vigente está atrasada porque no contempla las nuevas realidades digitales, y cuando leíamos el conjunto del proyecto, el artículo 1 nos sorprendía porque dice que regula exclusivamente cuestiones que no tienen que ver con Internet, salvo esta que acabamos de mencionar, la que tiene que ver con la infraestructura. Entonces quedamos muy sorprendidos con esto. ¿Y dónde están otras cosas? Digo, ¿dónde está, por ejemplo, ampliar a las plataformas de streaming las cuotas de pantalla que, por ejemplo, en otras partes del mundo ya se han regulado? es algo que aquí no nos suena, pero por ejemplo sobre eso no hay nada en este proyecto de ley. Hay cuotas de pantalla que ya estaban contempladas en la ley vigente, pero no están previstas para este caso. Hay que recordar en este sentido experiencias como la muy reciente europea, donde estas plataformas de streaming como Netflix, Amazon, etcétera, están obligados a tener una cuota de catálogo de películas y de series nacionales o europeas o regionales, incluso de las subregiones nacionales, que contemplan los contenidos que hacen a la identidad de cada uno de estos países, regiones y del continente en general, y también obligadas a producir en los propios países con los recursos nacionales, producción local, que se emite, se ofrece a través de esas propias plataformas. Nada de esto está contemplado, sería un ejemplo de las cosas que en las que sí podía haber avanzado Uruguay con una nueva ley, y no avanza, pero sí avanza en este casi regalo de la infraestructura de la empresa pública de telecomunicaciones a los privados. Y está muy relacionado con la concentración. Se elevan los límites de concentración posibles para el país prácticamente a los niveles en que ya están, es decir, se legaliza lo que hoy ya existe, se abren ventanas muy grandes a la extranjerización, algo que la legislación vigente desde hace muchos años y la aprobada en 2014 mantenía, que es el impedimento para extranjeros de gestionar medios de comunicación usando el espectro radioeléctrico o para la televisión de pago, y estas cosas no están otra vez contempladas en esta nueva legislación, en esta nueva propuesta legislativa. Vamos a la pausa, luego de la pausa vamos a estar escuchando a la presidenta de Antel, Anabela Suburú, que tiene una mirada distinta a esto. Ella dice que no afecta a la ley de medios Antel, que cree que es genera competencia, es verdad, pero que esa competencia va también a servirle a Antel. Esto lo dijo en la actividad que tuvo junto con la presidenta de ANEP, que ya escucharon, en Torre de las Telecomunicaciones. Y reitero, la vamos a escuchar luego de esta pausa. Escuchamos entonces a la presidenta de Antel, Anabela Suburú, que ella considera que la ley de medios debe aprobarse, que no es una ley que le genere problemas a Antel. Pueden perder algún cliente con los privados, pero cree ella que también se le puede vender servicios a los privados, que están en condiciones para poder llevar adelante la competencia y quedarse con la fidelidad de los clientes. Escuchamos a Suburú. Obviamente hay una decisión del Poder Ejecutivo que ha otorgado licencias a distintos cable operadores para dar servicios de Internet, y Antel, como Antel, no forma parte de esa decisión, pero sí está frente a un mercado que cambia, y lo que nosotros estamos analizando y planteando es poder venderle a esa figura de cable operadores, ya son clientes muchos nuestros desde hoy, servicios que ya tenemos y que son conexiones interurbanas y salida internacional. Si la última milla será de ellos, no estamos dando ni regalando, sino queremos hacer negocio, porque si no lo hace Antel, los hace otro. ¿Pero no le va a sacar clientes a Antel esto? Posiblemente, pero de eso nosotros podemos recuperar en ingresos algo de lo que algún cliente seguramente optará por ellos. Vamos a hacer todo lo posible y vamos a dar todos los mejores servicios en calidad, en precio, etcétera, para que los clientes nuestros queden con nosotros. Pero también no tenemos por qué perder otro tipo de negocio, ¿no? La fibra óptica que se llama de transporte y la fibra óptica al hogar, que es la FTTH. Antel desde años, muchísimos años para atrás, ha trabajado en la instalación de fibra, tanto en la de transporte como la de hasta la última milla, que se llama la del hogar. La última milla es de Antel, seguirá siendo. Nosotros estamos proponiendo vender servicios que ya le vendemos a la competencia y a otros competidores nuestros, que se llaman, han visto en la prensa, Lantulán, es un caño que une dos puntos, y la salida internacional. ¿Antel lo puede vender? Sí. ¿Otros lo pueden vender? También. Entonces, es otro nicho de competencia que también tenemos. Y estamos analizando la posibilidad de ofrecerle un tipo de servicio que ya se comercializa desde el 2010. Ahora, desde el gremio, desde el sindicato, desde Sutil, entienden que Antel pierde con esto, que pierde dinero, que incluso la venta no es por el costo que se tiene que realizar, que ellos están en desventajas y que los trabajadores se ven afectados justamente por esto. ¿Cómo se analiza esto? Los trabajadores se ven afectados porque... Porque Antel... bajan los trámites. No necesariamente. Antel tiene que competir con todas sus fuerzas y para eso tenemos los trabajadores de Antel también, que vamos a tratar de fidelizar, de retener todos estos clientes que tenemos de fibra y a su vez dar mejores ofertas y la calidad del servicio de Antel, que es muy buena, justamente porque Antel durante muchos años ha invertido en fibra y ha invertido en 5G y ha invertido en todas las tecnologías de avanzada. Precisamente en cuanto a usuarios y cómo afectó la portabilidad numérica, ¿se afectó positivamente o no? Mira, la portabilidad numérica en términos totales ha sido muy bajo el número de clientes que han portado en relación al total del mercado. Nosotros empezamos arriba. Ahora, si tú miras los números, si vamos por contrato, estamos mejor Antel que la competencia. Si vamos por empresas, está mejor Antel que la competencia. Y después tenemos otro núcleo de servicios, que son los servicios prepagos. Esos servicios prepagos fluctúan, son los menos fieles, digamos, y van atrás de las ofertas. Entonces, depende del día que mires, estamos arriba o abajo. Pero hay que, yo siempre digo, mirar solo la portabilidad es miopía. Hay que mirar todo el mercado en su conjunto. Y Antel creció en market share, es decir, crecimos más que nuestros competidores. Entonces Antel está bien. La portabilidad hizo, mira, mejores ofertas, bajaron los precios del giga, pero aumentó 4 veces el consumo del giga. Entonces mejoró la competitividad. ¿DirecTV qué acuerdo tiene con eso? Bueno, no puedo obviamente adelantar porque estamos en proceso de negociación, pero la idea es un acuerdo de mutuo beneficio donde obtendremos contenidos y daremos una figura de agente de ventas que ya tenemos. Tenemos varias empresas que son agentes de ventas de servicios fijos, pero está en proceso de negociación, entenderán que todavía no puedo adelantar más. Los canales de... Seguramente va a ser algo parecido a lo que tienen actualmente Antel con Disney TV, Disney Plus, que antes era Disney más Star, ahora el combo desaparece porque Star a partir del 26 de julio desaparece de forma definitivamente y queda dentro de Disney, llamado Disney Plus, para el acceso a ESPN, el fútbol, el deporte y también los contenidos de la propia plataforma de Disney. Vamos a escuchar ahora a Florencia Lemonier, que es de Sutel. Volvemos otra vez a la actividad en la Universidad de la República, porque recién la presidenta de Antel, Anabela Suburú, decía que no concuerda con el pensamiento que tiene Sutel respecto a las pérdidas que podría tener Antel con esta ley de medios. El análisis que hace Suburú es un análisis muy comercial. Lo que hizo Florencia Lemonier es apostar a otro análisis, apostar al análisis del papel de la empresa pública con respecto a los privados, que es distinto, que tiene características sociales, que busca llegar a lugares en donde no se logra rentabilidad, que de alguna manera genera programas como Ibirapitá o el Plan Ceibal. Bueno, vamos a escuchar lo que manifestaba Florencia Lemonier en esa actividad. Puedo, nosotros vulgarmente, el ejemplo que nos damos es, yo puedo decirte qué decir frente al micrófono. Vamos a suponer que el 72 viene a ser lo más, hablando de forma bruta, ¿no? ¿Qué discurso? Tu discurso tiene que tener estos parámetros, tiene que ser en esta dirección. Yo voy a determinar si después esa información fue parcial o imparcial. Ese es un impedimento, pero también puede suceder que yo, incluso no estando el 72, vuelvo, no lo estoy minimizando, yo si soy dueña del micrófono también lo prendo y lo apago, o sea, puedo eliminar también las voces. Y ahí hablamos del esquema económico que es profundamente negativo porque es concentrador. Y sabemos que cuando se concentran los medios, lo que se está dejando de lado es justamente la pluralidad y la posibilidad de de acaparar el conjunto de voces. Ese 1.200.000 hogares conectados a internet están hoy a través de Antel. Y la legislación se está cambiando, o sea, y están conectados ese 1.200.000 porque existe Antel y porque era Antel quien los podía conectar. Hay un elemento fundamental de rentabilidad de la empresa, sin duda. O sea, vamos a discutir siempre que Antel tiene que ser rentable para su propia existencia, pero en un sentido no mercantil, sino en un sentido social. ¿Por qué es necesario que Antel sea rentable? Porque, bueno, Antel necesita ser rentable porque tiene que retribuir a rentas generales, pero además tiene que reinventarse, invertir, desarrollarse en materia de telecomunicaciones, en la industria, en función de cuántas personas van a poder tener acceso o qué barrios, qué territorios van a tener acceso a la seguridad, porque la seguridad hoy también, no solamente desde una alarma en un hogar, hasta la seguridad de una calle a través de las cámaras de videovigilancia, los reportes, o sea, todo eso también está determinado por el acceso a internet. Entonces, acá, volviéndola a simplificar un poco la historia, no conocemos en la historia hasta ahora un escenario donde los privados no hayan buscado únicamente la rentabilidad. O sea, no conocemos, nadie pone un kiosco para regalar al lado de una escuela para regalar los chicles a los gurises, ¿no? O sea, el kiosco es al lado de la escuela para venderle todas las golosinas a los gurises. Entonces, esa es la naturaleza del privado. A diferencia de una empresa pública, que su razón de ser, volvemos a lo mismo, es social. Proyecto de ley de medios, bueno, forma parte, es una pieza de un rompecabezas que cuando se termina de armar tiene un sentido solo y el sentido es el negocio privado en desmedro de las condiciones de vida de la sociedad, de las condiciones de la democracia de los países, de la soberanía de nuestros países. Todo el trabajo que hemos desarrollado, toda la inversión que hemos hecho a los uruguayos y uruguayas, no queremos regalarlo a los privados para que la especulación de mercado determine el acceso a un conjunto de derechos o al acceso democrático de las telecomunicaciones. Ahí tenían la palabra entonces de Florencia Lemonía, representante de Sutel. Nos vamos. Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.